351-63-23-983 es la vía de contacto. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada particular, histórica, decíamos en este día. Después de los hechos acaecidos en anoche. Bueno, estamos abriendo el micrófono para los diferentes partidos políticos que, bueno, sobre todo los que representan en Sierra Chica, ¿no? Es muy importante tener sus palabras también, Karen. Sí, y antes de volver con nota, Tucu, bueno, de acuerdo a los dichos del secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, había puesto en su tuit: quiero expresar mi más profundo repudio a esta farsa kirchnerista, somos rehenes de una psicótica argentina, país inviable, mensaje que fue borrado y hace escasos minutos Felipe Crespo volvió a publicar diciendo aclaro que por una broma de mal gusto se publicó algo indebido en mi cuenta referido al intento de atentado a la vicepresidenta. Repudio este acto de violencia y cualquier otro que atente contra la paz social. Habíamos dicho que íbamos a tener las palabras de la intendenta María Teresa de Vélez. Nos costó comunicarnos y en cuanto lo hicimos, tuvimos una breve conversación telefónica y decidimos no seguir adelante con esta nota porque creemos, mejor dicho, lo ejercemos desde este medio a lo que es la libertad de expresión, a la libertad de comunicación y no estamos acostumbrados a los condicionamientos para poder salir al aire porque no es para nosotros como medio, es para la comunidad. Así que, bueno, debimos suspender la nota directamente con la intendente de Villa Allende. Bueno, y ahora sí nos vamos a contacto telefónico, Cari. Nos vamos a Mendiolaza, vamos a estar hablando con Daniel Salivi, intendente de aquella localidad. Buenos días, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buen día, Cari, buen día, Tucu. Le cuento que fueron a Mendiolaza ustedes, pero yo estoy en Catamarca. No. Le decíamos de forma simbólica, sabíamos que estaba de viaje y estaba... Sí. Queríamos decir, vamos con el intendente de Mendiolaza. No, una broma, me vine hasta acá. Vinimos ayer con mi señora acá a cumplir una promesa después de la cirugía del implante que le hicieron a mi señora, el implante cóclear para los oídos, así que estamos acá. Estamos acá, bueno, lamentando sin duda lo sucedido anoche, ¿no? Sí, y por eso justamente queríamos hablar con vos. Estuvimos durante toda la mañana haciendo el intento de tener las distintas voces de los dirigentes, los principales dirigentes políticos de todos los espacios partidarios también. Y bueno, queríamos que vos puedas explicarnos o contarnos cuál es tu análisis de lo que estamos viviendo a nivel país y lo que ocurrió anoche, ¿no? Mira, la verdad que ayer ni bien llegamos acá, vinimos hasta la catedral, que ya bueno, porque salimos ya después de toda la actividad que tuve en la MUNI, llegamos tardecita, con lo cual ya estaba cerrada, y bueno, cuando nos dirigimos al hotel, ya para ir a cenar, bueno, sin duda que estaban puestas las noticias, los noticieros del momento, y era temprano, hasta que bueno, crónica no urgente, con lo que había pasado, y era algo, viste, esa sensación que fue así, no... Que era como difícil de entender lo que estaba pasando porque en realidad uno no alcanzaba a tomar dimensión, ¿no? Y a medida que, bueno, fíjate vos que me terminé durmiendo casi las 3:00 de la mañana porque obviamente con todos los noticieros, esta mañana tempranito, a partir de las 6:00 los colegas de ustedes de Redes de Coro, bueno, que me llamaron para... Y la verdad que lamentando este hecho, ¿no? Porque, primero, yo le decía a colegas de ustedes, esto es como un triple atentado, ¿no? En primer lugar, sin duda que atentar contra una vida humana ya pasa a ser un hecho más allá de lo normal. Y más aún cuando hablamos de alguien con la investidura como la vicepresidenta de la Nación. Sumado a que después el segundo caso es contra la democracia, ¿no? Contra lo que vamos a cumplir 40 años y en donde vivimos en un país en donde nos podemos expresar de una forma siempre con el debido respeto. Y en tercero, contra nuestro país, porque es un atentado en realidad contra nuestro país, contra nuestra patria argentina. Por eso el repudio, yo anoche mismo tuve que dar instrucciones de hacer ni bien el presidente de la Nación decreta el periodo nacional, hacer justamente la resolución, informar a todo el personal. Solamente se brindó el servicio de esencial básico de la recolección de los residuos y lo demás acatar, digamos, esta disposición, teniendo en cuenta este grave hecho que atenta justamente contra la paz social, en algo realmente que, gracias a Dios, no pasó mayores, porque siempre hay que tener el respeto, y ustedes saben que si hay algo que yo particularmente respeto, es justamente la democracia, lo que elige la gente, y es algo que debemos cuidar y debemos estar siempre, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad como dirigente y como representante, ¿no? Uh-huh. Así que en ese aspecto, la verdad es que bastante conmovido. Dani, bueno, consultarte también, ¿qué pensás de la marcha que se van a estar realizando en los distintos puntos del país? ¿Crees que eso puede llegar a ser positivo? Mirá, a ver, todo, siempre, uno siempre pide que todo el mundo, insisto, tiene derecho a expresarse, y justamente en este momento yo creo que la gente se va a expresar repudiando estos actos. Lo que siempre pido es que sean de la mejor manera posible, a los efectos de que realmente se puedan dar. La gente, insisto, tiene todo el derecho a expresarse, sin tratar de invadir al prójimo, ¿no? Al resto. Pero bueno, al estar decretado el feriado nacional, obviamente que la gente, sin duda, ante este hecho gravísimo, lo pueda hacer, pero de la mejor manera posible, insisto, sin entorpecer, digamos, algún otro tipo de situación en el momento, y que se hagan en paz, que se hagan vinculando las cuestiones, y que acá no se trate de aprovechar otras situaciones, ¿no? Pero no me refiero a quienes vayan a hacer la marcha, sino en esto es un mensaje que los dirige a la dirigencia política, digamos, de querer aprovechar alguna circunstancia, digamos, por lo sucedido, porque en realidad esto es gravísimo cuando se atenta contra la democracia, ¿no? Uh-huh. Dani, bueno, te agradecemos este rato con Radio Nexo. Sabemos que estás de viaje. Seguramente lo vamos a seguir más adelante. Gracias a ustedes. Yo aprovechando estar acá, te ayudo por todo, la verdad, porque uno en esto, y siempre yo soy muy respetuoso de los credos, yo soy muy católico y muy creyente, y en realidad uno, al margen de venir a cumplir con lo que uno viene a pedir, la Virgen, que siempre uno pide por salud, por trabajo, pero hoy también le hemos pedido a la Virgen acá que en realidad haga una bendición por todo nuestro querido país, porque no lo merecemos, somos argentinos y nos tenemos que cuidar, pero fundamentalmente defendernos entre todos. Uh-huh, seguramente. Bueno, Dani, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes también. Hasta allí, Daniel Salivi, intendente de Mendiolanza. Bueno, desde las calles catamarqueñas, en realidad, recién nos contaba que fue a cumplir una promesa. Mendiolanza también adhirió al feriado nacional. Están solamente brindando los servicios esenciales. Una palabra más de un dirigente de la Unión Cívica Radical. 27 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en viernes.